de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Radio Sago Puerto Montt te agradece el cariño y sintonía. Somos parte de ti, ahora y para siempre. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Muy buenas tardes. Ya estamos compartiendo la onda deportiva, la onda que crece y crece. 96.5 FM. Entramos de inmediato en materia de conversación, discusión, análisis. Oye, han habido buenas noticias. Bueno. Saludo a quien está compartiendo también el trabajo, como es habitual aquí en Estudios, Luis Avendaño Loaiza. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Un gusto participar nuevamente por estos lados de este programa, señor. ¿Frío? ¿No hay frío? Bastante frío. Oiga, estaba mirando las noticias y a Pelé lo hospitalizaron en hora hace pocos minutos. Ederson Arantes do Nascimento. Más conocido como Pelé. Pelé, señor, en París. ¿Qué pasó? ¿De qué? Aquejado de una enfermedad, fue hospitalizado nomás. Ya. ¿Sí? En el Sago Buzón probablemente vamos a tener algún tipo de información más. Ya, ¿no sale especificado? No, alguna... solamente fue internado, ¿no? Ya. Dice que fue internado. Afección cardíaca. No, la última vez me parece que lo vi en silla de ruedas. Está bastante complicado. Con su un paletó rojo, así se veía. Sí. A 2 kilómetros se veía Pelé. Es que ese es su. Ay, no. No en la muletilla o lo que tiene para la suerte, porque suerte en el fútbol, contó con ella y además es tremendo futbolista. Pero es como dice él que en las entrevistas, ¿por qué usa? Y él dice que se siente bien con el color. Voy a seguir dándole una vueltecita a ver qué dicen sobre Pelé. Ya, fue internado en estas últimas horas. Sí, a eso de las 11:30 de la mañana aproximadamente. Ya. 78 años tiene Pelé, ¿eh? 78 años. Da la impresión que uno, como nunca lo vio jugar y siempre, y ya uno tiene nociones de cuando ya estaba retirado hace harto tiempo, da la impresión que estos nombres uno nunca se va a olvidar de los Pelé, por ejemplo. Claro. Siempre han estado con uno, digamos. Claro, Beckenbauer. Maradona. Para bien y para mal, Maradona. Ves que ahí está la disputa, ¿quién es mejor, Maradona o Pelé? Para mí, ambos dos han sido los mejores. La única diferencia es que Pelé es ambidiestro. La única diferencia que yo veo. ¿Ya? Y Maradona, contundencia zurda nomás. Tiene su dribble, el maradoneo que uno le dice, el cachañeo en términos chilenos, solamente con la pierna izquierda. Y Pelé, ambidiestro, le trabajaba con ambas y hacía goles con ambas. Esa es la gran diferencia. Sí. Pero lujos, lo que yo he visto de Pelé y Maradona, los dejo como los dos grandes. ¿Y entre Messi y Cristiano Ronaldo? ¿Quién es mejor? Me gusta Cristiano Ronaldo, porque estando en su selección o en el equipo que esté, rinde más que Messi. Messi me parece que se ancló más en el juego conocido que tiene en el Barcelona. Pero cuando, ahí cohabita viene. El asunto es que no le sale en Argentina porque primero se juntan a jugar ahí. Jugadores que no generalmente no juegan juntos. No se tienen el mismo nivel también. Efectivamente. Pero que son grandes, yo creo que es la otra pareja. Yo creo que Cristiano Ronaldo, los dos son buenos jugadores, pero más completo es Cristiano Ronaldo, porque campeón y goleador en Inglaterra, campeón y goleador en España, ahora seguramente en Italia nuevamente va a ser campeón y goleador también. Claro. Y yo creo que la historia, yo creo que va a premiar a Cristiano Ronaldo más que a Messi, digamos. A pesar que Cristiano Ronaldo tampoco ha ganado nada con su selección, pero como jugador, digamos, es más completo, ha ido por más equipos que Messi. Claro. Es que Messi tampoco ha ganado ningún título del mundo con siendo seleccionado, al contrario. Por eso le digo. Pero por ejemplo, campeones de clubes mundial, sí. Sí, Cristiano Ronaldo, sí. Igual. Campeones de la UEFA, sí, los dos. Pero ¿con cuántos más equipos? Ronaldo creo que con el Manchester salió campeón igual. Con el ¿dónde Real va? Madrid también. ¿Dónde ahora va? Con la Juventus, no sé cómo le irá a ir. Probablemente la va a pelear, pero vamos a ver, pues no son los mismos jugadores tampoco. Efectivamente. Ojalá que se mejore Pelé, uno de los grandes del fútbol a nivel del universo. Vamos con titulares, señoras y señores. Recuerde, este sábado Deportes Puerto Montt viaja vía aérea hasta Calama para enfrentar este domingo a las 4 de la tarde a Cobreloa por la séptima fecha del campeonato de la Primera B del fútbol chileno. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM junto a Radio FM Mundo de Calama. Importante evento también que se vivió en el día del aniversario del deporte. Tenemos nota con el Seremi del Deporte de la Región de los Lagos. Selección chilena ayer, bien. Equipos en competencias internacionales, bien. Colo-Colo gana de visita. Palestino goleó al equipo limeño por la cuenta de 3-0. Con Russo y compañía limitada, digo, en el banco. Ahí está. ¿Tenía refuerzo Moscovita, así? Sí, sí. ¿Tenían Russo en el...? Un Russo. Dos grandes en la banca, pues. Como es el Hueso Basay, quien hizo buena campaña también en su último gran club, como fue Boca Juniors. ¿Ya? ¿Y para qué hablar de Russo? ¿Miguel Ángel? Miguel Ángel Russo. ¿En la U también estuvo? Entrenador de la U, buena campaña. Con él fue que quedaron afuera con River, ¿no? Sí, semifinales. Parece. Con Robas, ¿te acuerdas? Sí, el árbitro era Rodas y el doctor Orozco le dijo que se llamaba Robas. Sí. Bueno, para alegar el doctor, como así como Juan Carlos Palma. Está operado el viejito, ¿ah? Sí. Le mandamos saludos al saludo. Viejito Palma. Sí, el viejo al saco, sí. Lo llamé ayer y no me contestó. Yo dije, me va a contestar San Pedro. Sí. No, pero no. Lo operaron. Lo operaron. Sí, señor. Así que le mandamos un saludo en su lecho de enfermedad. Me parece. Le hicieron cesárea, decían algo. Señoras y señores, Oregón Máquinas Motores de Repuestos, accesorios para su motosierra. Recuerde, Chorrillos 1198, aquí en Puerto Montt. Oregón, lo mejor de Puerto Montt. Recuerde, Oregón, la marca que domina el campo. Está listo y preparado Luis Alfredo Herrera.

club que nos representa en la Liga Saesa, como es los Pumas. ¿Cómo estuvo esa jornada completa? Porque entiendo, comienza bastante temprano el día que está fijado jugar también una fecha Liga Saesa. Sí, bueno, estuvo bien intensa la jornada. Para algunos fue un poco más que otros. De hecho, algunos de los profesores se fueron en el primer bus que salió a las 7 de la mañana. Así que por lo tanto a las 6 de la mañana ya estábamos muchos despiertos, y se volvieron recién hasta el último bus. Así que fue un viaje bastante largo. En mi caso fueron prácticamente 23 horas despiertos, así que bien intensa la jornada, pero una muy bonita primera experiencia. Con hartas ganas lo hicimos y muy bien, los papás se portaron súper bien, algunos acompañaron como coordinadores en el bus, otros viajaron. Fue una muy bonita jornada para nosotros, nuestro debut en Liga Saesa, en segunda división. Perfecto. Luis Avendaño Loaiza, te escucha Eduardo Winder. Sí, Eduardo, ya comenzó nuevamente este campeonato de Liga Saesa, ustedes están en la segunda división. El nivel presentado por su rival el fin de semana, ¿cómo lo evalúan ustedes? Pensando que van a ir viéndolo uno por uno, pero este en específico, ¿es un rival, digamos, para tenerlo en cuenta más adelante, pensando que van a ganar esta competencia o van a subir de categoría? Bueno, de hecho, Achao ya es un club que tiene 6 años de experiencia en Liga Saesa. Y nosotros, si bien nos vinimos con un 2-2, ganamos en 13 y 15 por una diferencia buena, y en 17 y adultos caímos. De hecho, yo alcancé a llegar al partido de la 17 y de los adultos, y la 17 lo tuvo ahí, estuvo muy peleado el partido. Los adultos, lamentablemente, no fue un buen partido de nuestro equipo, además que Achao tuvo alguna figura bien destacada, entonces se conjugó para que no nos fuera bien en esa serie. Pero yo dije en su momento que hay varios rivales que nosotros vamos recién a conocer ahora. Achao es uno de ellos, sabiendo que es un equipo con experiencia en la liga y que sabemos que va a ser uno de los equipos que nos puede complicar un poco en la lucha por entrar en alguno de los tres lugares porque clasifican a la segunda fase. Así que ya se va tomando nota de a poco de los otros rivales. Ya conocimos algunos resultados, sabemos que por ejemplo Osorno es una de las potencias en esta división, ya que partió ganando sus 4 partidos y el año pasado estuvo a nada de ascender. Entonces sabemos que aquí uno de los rivales fuertes en general es Osorno. Perfecto. En cuanto a lo físico, están bien los muchachos, hay baja que sea considerable como para estar preocupados para el próximo encuentro que les corresponde. ¿Dónde juegan a propósito, Eduardo, y cómo estuvo la hinchada? Dos preguntas en una. ¿Los acompañó acá o más bien se juntó la familia Pumas ahí? Respondiendo a lo primero, tengo entendido que no hay ninguna lesión, ninguna baja, ninguna molestia, así que están todos disponibles en toda la serie los muchachos. Y respondiendo a lo otro, bueno, primero jugamos este sábado en el gimnasio municipal, hacemos nuestro debut de local, así que aprovecho de dejar invitado cordialmente a todas las personas que quieran asistir a ver básquet. Los partidos de series menores comienzan a las 12 del día, la sub-11, y el adulto juega hasta las 8, así que invitamos a todos cordialmente que vayan. Y bueno, en Achao nos acompañó gente, fueron varios papás, fueron de forma particular, y obviamente se volvieron muchos después de los partidos de sus hijos, porque es un viaje largo, y si se quedaban hasta el final iban a llegar demasiado tarde. Pero sí, la gente nos acompañó, y así como nos acompañó gente en la Liga Nacional, esperamos que este sábado llegue lleguen muchas personas, muchas familias, ojalá esperamos que lleguen a ver a sus familiares jugando. Bueno, y este sábado también ojalá tengamos harto público en el Fortín de Calle Lota para ese partido que ustedes van a protagonizar ahí a contar de la hora 20, ya lo estamos anotando acá. Y bueno, agradecerte una vez más la gentileza para con Onda Deportiva de Radio Sago. Vamos a seguir contactándonos, Eduardo. Se acerca el partido el fin de semana. Vamos a ver entre, yo creo, el día viernes, mantener un nuevo enlace a pocas horas ya del inicio para el partir como local de parte de los Pumas, nuestro representante en la Liga Saesa. Te agradecemos el tiempo disponible para con nosotros, Eduardo. Sí, ningún problema. Ustedes saben que uno está a disposición de ustedes para informar de todas estas cositas. Y sí, ningún problema, que nos contactemos nuevamente el viernes y aprovechar de mencionar el tema de los precios de la entrada. Perfecto. Los valores son de 2.000 pesos, es una entrada general, no se va a separar por tribuna o entrada general. Me parece mucho, que no lo recuerdo bien, los niños menores de 10 años entran gratis. Uh-huh. Y eso serían los precios accesibles para que vaya la gente a ver básquet, que es lo que nos interesa, que vayan al gimnasio, vean a los chicos jugando, ya sean hermanos, sobrinos, nietos, que la gente acompañe, porque eso siempre va a ser bastante motivante. Y obviamente con la entrada que compren en cualquiera de las series tienen acceso para estar todo el día en el gimnasio o ir y volver, y no tendrían problemas para entrar después al último partido de los adultos si es que así lo quieren. Claro, comienza la Liga Saesa y claro, te estaba escuchando. Cuando decías que estuviste despierto 23 de las 24 horas, y me parece que cada fin de semana va a ser así, local y visita, porque el trabajo es arduo también, comienzan temprano acá, pero ustedes atesoraron esta linda disciplina y no queda más que desear suerte ahí, y estaremos ahí reporteando también y en contacto el día viernes, Eduardo. Sí, de hecho, nosotros, no, a muchos de nosotros de los directivos nos tocó verlo como jugador, este tema de los viajes y todo. Entonces ahora es mucha mayor responsabilidad y también por algo lo quisimos asumir, porque tenemos todas las ganas de hacerlo, y sabiendo que los días sábados van a ser jornadas bastante extensas, pero con todas las ganas de que salga todo bien, tanto de local como de visita, que en los viajes no haya ninguna novedad, que ojalá también nos acompañen los resultados, pero más que nada que los chicos tengan esta oportunidad linda que da la Liga Saesa de poder viajar, de poder jugar, de conocer otras ciudades de esta zona, por lo menos, que para uno es una zona bastante bonita y que le gusta mucho. Entonces eso nos interesa también harto, y el desarrollo también de los chicos, tanto como deportistas y como personas. Perfecto, y bueno, y se vienen muchas jornadas extensas entonces en la Liga Saesa. Bueno, y algunos van a preguntarse, digo, ¿a qué hora termina esta fiesta? Bueno, pasada las 22 horas, comienza a las 20. Cerca de las 22 horas están terminando los partidos, sí. Obviamente ahí depende de que los partidos no se vayan alargando, ya sea por el tema de falta, o que se corte mucho el juego, o si hay un alargue. Pero en teoría, como el último partido comienza a las 8, debería estar terminando cerca de las 10. De hecho, en Achao partimos pasada a las 8 por lo mismo. Algunos partidos, el de la 17, por ejemplo, sufrieron alargue. No se fue alargue, pero uh-huh. Estuvo bien peleado al final. Entonces había mucho corte del partido, ya sea por falta, por minuto, y ahí se estuvo alargando. Además que hay un periodo de tiempo, si mal no recuerdo, son 20 minutos entre cada partido para que los equipos hagan los calentamientos. Entonces ahí se puede ir alargando un poquito, pero debería estar terminando cerca de las 10, 10:15 máximo. Claro. Claro, día sábado acá en Puerto Montt, termina bastante temprano. Sí. Eduardo, salúdame a todos los integrantes de los Pumas. Muchísimas y ojalá gracias. Que los rugidos sean buenos también acá, obteniendo los resultados que todos queremos acá, pero hay que seguir apoyando a los Pumas. Cuenta con Onda Deportiva de Radio Sago, Eduardo Winder. Gracias por el contacto. Muchísimas gracias. Saludo también a usted por ahí. Y reitero, cualquier cosa, nosotros estamos a disposición de usted, así que con confianza nomás nos contacten. Perfecto, no me cabe duda. Listo, Eduardo. Buenas tardes. Vale, muy buenas tardes. Que esté muy bien. Igual. Ahí estaba el titular, el presidente de... El mero mero. El mero mero de los Pumas. Se ve que tiene experiencias avezado en el tema del baloncesto, una disciplina que practica, porque se comenzó perdiendo, tal como dimos un esbozo breve ayer, pero eso no indica ningún presagio, sino que hay que redoblar los esfuerzos y seguir trabajando y suplir dónde estuvo, porque falencias hubo, para verdad. Bueno, tienen que tomar en cuenta que un equipo nuevo, digamos, se está comenzando recién a afiatar. Me gustaría saber qué es lo que está o a dónde está apuntando el técnico, digamos, si a la Liga Saesa o en definitiva a la Liga Nacional. Si quiere ocupar la Liga Saesa como trampolín, experiencia, digamos, para los jugadores, para que queden bien afiatados para llegar bien a la Liga Nacional, está bien. Pero si la quiere ir a pelear, vamos a ver si los jugadores también le acompañen. Porque hay que tomar en cuenta que aquí jugadores extranjeros no hay. Efectivamente. Y los hay los que eran extranjeros, pero que ya tienen doble nacionalidad. Por lo tanto... O son otra vez metidos ahí entre medio, como decía Binder, Español, pues, español. Tienen, parece que hay buena calidad de básquetbol ahí en Osorno, ¿no? Se está trabajando bien, me parece, en la división inferior. Claro, es que el punto negativo no está en los chicos, si convengamos y totalmente de acuerdo. La parte discutible es los señores directivos. Como la persona que llegó a Valdivia, y tal como lo decía de cariño, ¿cómo le dices tú? El Gerson. El periodista Gerson López decía, bueno, acá tampoco es querido y no se sabe qué maniobras, pero lo trataron de apartar al tipo. Recuerda que se llevó a Carrasco para allá. ¿A dónde? Para Valdivia. Ah. ¿Ya? Y Carrasco se fue ahora, me parece, Español de Talca o la U de Conce por ahí. Ya. A lo mejor irá para allá también este señor. Oye, me parece que allá no son, ¿no? Hay harto... La línea de juego, digamos, escolar del básquetbol me parece que es bastante fuerte y me parece que por ahí va este asunto donde las divisiones inferiores son tan fuertes, porque en realidad si en la línea escolar hay una participación importante de harta institución, porque allá está el alemán, está el francés, está el Osorno College, otros colegios municipales que también hacen esta liga de básquetbol. Eso quiere decir de que el mover a esta gente en este deporte durante toda la semana y toda la semana hace que tengan un buen nivel de juego, porque, por ejemplo, como dice Binder, si Osorno ganó sus 4 partidos y la división inferior arrasó, me parece que por ahí va el asunto. Ahí buen semillero, buena preparación. Acá en Puerto Montt existe eso igual, ¿o no? Esos escolares de básquetbol donde participan todos los colegios. En este momento desconozco, no tengo la espalda informativa como para... decir sí o no. Sería bueno saber eso, porque sí. Tener ese rodaje, digamos, de gente jugando básquetbol toda la semana o dos veces a la semana, colegios, por lo menos los colegios. Una buena opción ahí. Sí, y si no lo hay, un ejemplo a copiar. Si lo bueno ejemplo no es malo copiarlo. Sí, porque no, en realidad capaz que lo hagan, pero no es muy seguido, digamos, no sale a la luz de los programas deportivos ni tampoco salen en los diarios. Claro, es que hay instituciones que hacen cosas buenas en la parte deportiva, pero lo hacen ahí, interno. Y sería bueno que los den a conocer. Hay algunos que a lo mejor les interesa participar, pero no saben dónde ir y no saben si que se está jugando o no. Exactamente. ¿Terminamos con el baloncesto? Digo usted, pues, señor, usted... El que lleva la rienda de este local, pues. Sí, pero el caballo es suyo, señor. Yo soy un mero jinete, ¿eh?

Lo llamo durante la semana. ¿Ya? Después, nos gustaría que trabaje con nosotros. Sí, pero yo fui a reemplazar a un colega que estaba enfermito. No, aquí he sido yo. Usted seguía con nosotros. Hace hartos años. Bueno, estamos acá contentos en Onda Deportiva. Estimado Luis Avendaño, en el día del deporte hay día para todos, pero me gusta cuando se desarrollan varias actividades. Y en la celebración de el día del deporte, con la finalidad de celebrar obviamente este día maravilloso y la actividad física, el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes van a... Bueno, está programado ya el fin de esto. El fin de esto es simplemente destacar la importancia y transversalidad del deporte y la actividad física. Este sábado, este sábado 6, en el Parque Río Negro, en el sector Alerce Sur, esto es la comuna de Puerto Montt. Así lo dijo el Seremi del Deporte, Mario Bello Garrido, quien invitó a la comunidad a ser parte de esta actividad en este día importantísimo, que se celebra también la actividad física, que por excelencia los chilenos no somos muy buenos para hacer deporte. Ahí va a haber también una vuelta en bicicleta por el parque. Autoridades van a estar presentes, van a haber clases de zumba, lo que querías participar. ¿Qué será de la Jacqueline Pereira, no? Es Alejandra, Alejandra Pérez. Alejandra Pérez, porque yo tengo una amiga Jacqueline en Osorno. Pues por hola. Aerobox, zumba va a haber también ahí, con la Alejandra Pérez. ¿Irá la Alejandra? Yo creo. Es muy probable. Diferentes actividades recreativas para niños. Asimismo, en la gran mayoría de las comunas estarán realizando otras iniciativas. Tenemos, dijo el Seremi del Deporte, actividades en la comuna de Fresia, en la comuna de Puyehue, San Pablo, me parece que también abarca San Juan de la Costa, a lo largo y ancho de toda la región. En un día para Encuesta Nacional del Deporte y Actividad Física, la región queda entre las cuatro que menos practicamos deporte. Seguramente será porque llueve más. ¿Puede ser? Claro, si el deporte se hace al aire libre, y la gran cantidad de deportes se hacen al aire libre. Acá es más lluvioso. Acá es más lluvioso, es más difícil. ¿Quién tiene la información que te diga sí o no? Es Andrés Quinchamán. ¿Por lo lluvioso? No, por el deporte. Y claro, si tienes que pagar para ir a meterte a un gimnasio, ¿cuánto vale una mensualidad? ¿30 lucas? Sí, por ahí. 30 o 40 lucas. No creo que una persona normal, común y corriente, con un sueldo promedio, tenga la posibilidad de pagar 30 o 40 mil pesos al mes. Yo creo que es prácticamente parar la comida de medio mes. En algunas partes. En eso, digamos. Entonces, es difícil, es difícil. Mientras no se abran, en algún momento, no sé si escuchó usted, que los gimnasios de los colegios municipales se iban a abrir para que la gente vaya a hacer deporte. Claro, porque ni siquiera lo ocupaban mucho ahí para los fines de semana no estaban cerrados. La gente no tenía nada que hacer. Entonces, me pareció escuchar en alguna parte eso. Ojalá que se haga. ¿Quieres que te diga algo? Dígame. Luis Avendaño Loaiza juega pronto un juego de azar. Tú adivinas, tú tienes un poder. Lo que tú dijiste es de las 30 lucas, me leíste el presupuesto. Pero no para medio mes, para un mes. Oye, el evento se va a llevar a cabo, comienza este viernes, la primera pincelada, la primera jornada, viernes 5 y también el día sábado 6, desde las 11 horas en el Parque Alerce Sur, en Parque Río Negro, ubicado en la Avenida Transversal 13, número en Alerce. El programa de actividades considera zumba, aerobox, tenis, fútbol, taekwondo, juegos inflables, paletas y también Carrera de saco le faltó. Carrera de saco faltó. Y lo que le gusta, por ejemplo, a Andrés Quinchamán, pinta caritas. Es un juego muy lindo ahí. Asimismo, se van a desarrollar otros eventos similares a las 10 de la mañana en el Estadio Municipal. Vamos a Fresia, a la misma hora también en la Plaza de Armas de Puerto Montt, a las 14 horas en el mismo día, en el Parque Padre Hurtado, ubicado en Avenida Alessandri con Avenida La Cruz, en Población Mirasol, en Puerto Montt. El día sábado 6 de abril, en tanto, 19 horas en el gimnasio IND, con un evento deportivo recreativo de mujer y deporte en Puerto Montt. Mientras que en la comuna de San Pablo se efectúa un evento mujer y deporte el día jueves 4 a las 19 horas en el gimnasio municipal de esa ciudad. ¿Qué dice con respecto a esto el Seremi del Deporte? Escuchemos. ¿Qué dice? A ver. Bueno, el Día Internacional del Deporte y la Actividad Física se celebra este 6 de abril y nosotros vamos a estar el día 5 para hacer en el día hábil variadas actividades donde vamos a estar en la Plaza de Armas con niños, también en el sector del Parque Río Negro de Alerce, donde vamos a estar dando una vuelta en bicicleta por el parque junto a algunas autoridades y teniendo una clase de zumba y aerobox, tenis, fútbol y... Con todo, entonces, se viene esta actividad en lo que concierne a la fiesta que se vive. Oye, quedó bonito. Me tocó pasar ahí, por casualidad, por el sector de Alerce, y se ve hermoso el parque ahí en el sector de Alerce Sur. Tenemos, sí, yo anduve por Alerce la semana pasada. Y hay esa avenida, la transversal, me parece que es la nueva. Es una avenida pero impecable. De hecho, yo andaba buscando carabinero. ¿Te acuerdas que antes estaban por la... Fuiste a la unidad antigua. A la antigua y sí. No, señor, ya se cambiaron. ¿Y a dónde están? No, siga derecho, vaya, y allá lo va a encontrar. Un inmenso edificio ahí. Excelente. Para meter, no sé, como 1,000 presos. ¿Eh? 1,000 presos, muy bien. Va, escuchemos la segunda parte del Seremi del Deporte de la Región de los Lagos. Mario ¿Va a estar en Alerce? Diferentes actividades para niños, y asimismo en la gran mayoría de las comunas de la región también se van a estar desarrollando eventos este día. Tenemos evento en Fresia, hay evento en Puyehue, hay evento en San Pablo, es decir, a lo largo de toda la región se van a realizar eventos en este día en que estamos incentivando, un día para incentivar a la gente a hacer actividad física, no olvidándonos que en la última encuesta nacional de deporte y actividad física en nuestra región no salió con nota azul, salimos entre las cuatro regiones que menos practican deporte entre el periodo 2015-2018, así que la idea de este día es hacer un llamado a toda la gente a ponernos las pilas y practicar algún tipo de actividad física. Ya, ahí estaba entonces la autoridad, la máxima autoridad del deporte en nuestra región de los Lagos. Tiene razón cuando dice acá en la región es muy poco la práctica del deporte. Es por lo que le decía recién. O sea, si hay pocos lugares donde hacer deporte, porque al aire libre, ¿qué deporte puedes hacer? Puedes ir a trotar, puedes ir a jugar fútbol y nada más. Básquetbol no puedes jugar al aire libre, no, si está lloviendo. Voleibol no puedes jugar al aire libre si está lloviendo. Tenis tampoco. Golf, lo sé. En el caso suyo, no lo sé. O por ejemplo, la gente que hace esto de el remo, yo creo que sí, están en el mar, o sea, pero igual tienen que entrenar en lugares donde no, una ola no los vaya a dar vuelta. ¿Sí? Entonces, seguramente hay que empezar a implementar mejor como lo escuché en algún momento, los colegios, para que la gente vaya los fines de semana y haga deporte, porque me toca, por ejemplo, en mi caso, mi hija en un colegio, claro, le dan como talleres opcionales a ir a hacer deporte, pero si te tienen desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde, y después en la tarde te mandan a hacer 2 horas o 1 hora y media de algo, es prácticamente perder la tarde y te hacen volver al colegio entre comillas, perder tiempo. Yo no sé si todavía estará, pero había una crítica con respecto a la malla académica, en que te tienen todo el día casi, sí, los chicos en el colegio, y además le dan tarea para la casa. Sí, sí. O sea, no me cabe. No. Entonces yo le decía a mi señora, ¿qué sentido tiene ir en la tarde a dos veces a la semana ir a hablar de deporte? Porque creo que uno de los ramos era educación física, pero educación física en aula, digamos, no en el campo mismo. En teoría. Claro. Yo le decía, yo prefiero que la manden al gimnasio y que vayan a hacer deporte, porque ¿qué saca ir a sentarlo a hablar del deporte? No, a niños de primero básico. ¿No? Le sirve como terapia hacer deporte. Pero además no tenemos la cultura deportiva aquí. Un solo ejemplo básico, ¿ya? Las máquinas que se instalaron, las máquinas de hacer ejercicio. Cuando recién las estaban instalando, habían señoras, ¿a qué hora va a terminar, maestro? Ya, listo. Y ahí están botas. Se las robaron. Claro. Otros las rompieron. Claro, y el resto no. Se volaron los techos, ¿te acuerdas que pusieron unos techitos? Sí. Eso creo que en el primer invierno se fueron. Sí. Nadie más los repuso. Y lo segundo es que tampoco hacen ejercicio. En el verano no hay personas haciendo ejercicio. Es que se van a la playa. O sea, somos dos extremos. Si hay invierno, porque llueve. Si en verano. Es que eso se tenía que haber implementado alguna sede social, pues sí. Sí. Pero no hay cultura del deporte tampoco. No hay cultura. Las plazas ahora, por ejemplo, yo en ese tiempo vivía en Mirasol, yo miraba las plazas, estaban ahí esas máquinas, estaban ahí. Los cabros iban a tomar los fines de semana sentados en las máquinas. Ahí, sí. Para fumar, le pusieron como una garita para que el fin de semana se junten ahí. Y para que no se mojen. Sí. Oye, bueno, ya no es como tus tiempos. Tú ese tiempo me decías que era fanático al rescaputo, ¿te acuerdas del refalín? ¿Ah? Sí. Sí, pues. Sí. Es que ese era el deporte antes, pues. Claro. Era subirse a los rascapotos o a esas cuestiones cuadradas donde uno se subía a colgarse. Exactamente, para ver si aguantaba. Y el balancín. Y el balancín. Esa era la plaza de juego antes. Claro. Nos pegamos un viejazo, pero bueno. Esos también se los robaron todos. Cayeron de viejo, no es que por poca mantención. El fierro obviamente se oxida más rápido acá con aire marino. Aire marino. Entonces, como era fierro, ahora está el fierro galvanizado. Entonces, pero en ese tiempo duraban 2 años y después caían. Pasaba el que se llevaba los fierros, lo vendía por fierro, listo. Se acabaron los juegos. Hasta ahí. Seguimos en el deporte, pero de disciplina. En nombre de Oregón, máquinas, motores, repuestos, espadas, cadenas, todo en accesorios para tu motosierra. Ahora está la solución aquí en Puerto Montt, en Chorrillos, 1198, 1-34-81-95, Oregón, la marca que domina el campo. Saludos para mi buen amigo Pedrito Maldonado, que está en sintonía. Yo le voy a mandar un saludo a nuestra amiga Alejandra. ¿Ya? Alejandra, que le pregunté si es que ella iba a estar en estos eventos. Efectivamente va a estar ella. Bien, un aplauso ahí, espera. El día sábado 6, en el gimnasio IND de Avenida Maratón. Ya. 9:50 la numeración. A partir desde las 19 horas, evento del Día del Deporte. Este fin de semana. Sí, señor. Mujer y Deporte se llama la introducción a este evento. Y actividad física, activación y larga vida, señor. Larga vida. Le damos un saludo a ella también, que va a estar participando. Todo un abracito, un besito, ella es parte de la casa. Un abrazo está bien nomás, señor. ¿Para qué se propasa el tiro? ¿Por qué? Usted que le gusta andar agarrando besos a la gente, ¿ah? ¿Eh? Oye, qué términos más. Bueno, esta es la radio Guasa del sur de Chile. Por eso no lo voy a demandar, ¿ya? Saludos a Alejandrita. Para ti, todo tu grupo ahí. Ya, ahora sí, tres eventos deportivos donde contamos, no con suerte, sino con buen trabajo deportivo. En la división mayor, Colo Colito, lo decíamos ayer, hizo la pega, ganó. Qué bueno que un equipo chileno o comiencen a ganar, le encuentren el gustito ese. Allá en Ecuador. Y en Ecuador. Con Universidad Católica. Se vivió. De Ecuador. De Ecuador, por sí, años, ¿ya? Y acá en el Monumental, Boy dijo. Acá no le gana Colo Colo a la Católica, sí. No. Vamos a Ecuador, pero los de Palestino, si quieren, muchachines, ocupen nuestro estadio. Le prestamos la casa. Le prestaron la casa y ganaron por goleada 3-0 al equipo de Alianza. Alianza de Lima. De Lima con Miguel Ángel Russo, que conoce esos pastos, que conoce a muchos aquí en Chile, entrenador del equipo azul durante una buena temporada. ¿Eh? Y la selección sub-17 que avanza se vuelve a reencontrar. Ayer volvió a jugar con Ecuador. Ecuador lo gana y este viernes estamos enfrentando a el equipo de Perú, el equipo local. El otro, comenzando la otra semana, está Argentina por ahí también, está Uruguay. Tiene que asegurar, el, como dicen por ahí, tiene que asegurar el marrano, sí, ahora, con ahora, Ecuador y con Perú. Ahora, si suma, le va a ir bien, es probable que estemos clasificados. Sí, señor. Ya. ¿Qué te parecieron los juegos? A ver, yo vi, de verdad vi el partido de Chile. ¿Ya? Me senté a ver el partido, sí, un partido bien. Se notaba de que los dos equipos se respetaban. Me acordé de un tema, sigue comentando, ¿sí?, que Chile. Pero sigue comentando. Sigue comentando. Que este era un tema del Mundial del 82 de Chile, cuando íbamos a España. Ya, sigue. Del Chile. Pero división inferior. Chile, ¿no? Busca el gol. No, pues señor. El equipo donde estaba Caselli, que hizo un tremendo penal y un golazo, pero no en el arco, ¿ya? Claro. Chile, busca el gol. Efectivamente, Chile, tuvieron Chile, bien. Chile va a ser campeón. Parejo los dos equipos. Desde Arica, Magallanes. Pero Chile. me parece de que Chile fue un poquito más inteligente que la vez anterior que jugó contra Ecuador. Lo esperaron. El técnico planteó mucho el juego en el mediocampo. Y en una jugada fue un error porque el delantero remató, pero no le pegó bien a la pelota y ahí desacomodó al arquero y al marcador y le quedó la pelota ahí dando vuelta y la pudo empalmar y hacer el 1-0. Y ya está, a esta altura ya no hay mucho más que buscar un buen juego, sino que ganar solamente, así que se defendió bien. Hizo correr bien el balón al momento de que tuvo que apretar los dientes y aguantar, digamos, la embestida que hicieron los ecuatorianos. Funcionaron bien los defensas. El medio campo también funcionó bien repartiendo balones. Pero de repente me da la impresión que se abusa un poquito del pelotazo. Y ahí donde Chile, por lo menos en este partido con Ecuador, no tenía mucho más que hacer porque los ecuatorianos eran harto más fornidos que los chilenos. Había un chico que medía 1.58 m que juega en Colo-Colo. Contra otro que medía 1.75 m, 1.80 m de los ecuatorianos, no daba, digamos, para ese partido. Pero funcionó bien, digamos, repartió bien balones. Esperemos que ahora con el otro partido, como le decía recién, tiene que ganar Chile, ¿no? Tiene que asegurar ahí contra Ecuador y contra Perú. Y ahí tiene 6 puntitos y después esperar nomás. Porque el otro también tiene que ganar. Buena incursión. Reiteremos, este viernes se enfrenta al dueño de casa, al equipo de Perú. Y con ellos empataron en la primera vuelta. Por eso. Tampoco se superaron. Empataron a cero. A cero. Ahora se viene un importante encuentro el día viernes. Quería ver el otro partido, pero usted salió a manejar y chocó un poste luz, pues, señor. Sí, cortó la luz. Sí, la verdad es que no decidí no ser conductor. No. Nunca más. No, nunca más. Ahora, una vez que. No, prefiero no. ¿Y qué otro lo maneje? Uber. Estamos llegando hacia la parte final. Bien también por los equipos, un breve comentario por los equipos de Colo-Colo, de Palestino. El grupo más complicado es el de Palestino, pero por lo menos ya logró ganar. Tiene 4 puntos. Sí. Tiene más puntos que River. Más. Así que está bien encaminado Palestino, ¿no? Si llega a clasificar sería, pero. Además estaba sin varios titulares. No estaba el mago Jiménez. Jiménez. Ni la Cote López estaba tampoco. No, la Cote tampoco. La eché de menos en el estadio. Oye. Es que no la conozco ahora, es que se hizo tanta cirugía. Claro, ya no es igual, no es lo mismo. No. Es otra persona. Cuando llegó de retorno a Chile,